rico como quiero yo. Mira,

sociedad. Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo. llevamos una cruz. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Thank you.

rico. Sí. Guau, guau, guau, guau, guau, guaraba, guau, guau, guaraba, changuita, mami. Homenaje para Miguelito Cuní y Felicia Potín. Sí. Bailar. tengo mata de almendra, pa' que la juventud aprenda lo que cantando yo quiero. ¡Cuido! Ven a bailar con el alén que tiene el ron, con lo ronco, lo ronco. Yo siempre digo que siento una voz que me dice arenillero cuando Malanga murió. Thank you.